En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu cuota semanal de Necesaria Ciencia, tu dosis extra de conocimiento científico, tan necesario en este mundo tan tecnológico. Ya lo has oído, esto es Ciencia Radiante y ya me conoces. Soy Manolo Mora, su conductor, su convencido y didáctico profesor que te taladra la oreja con la idea de poner en el día a día esta maravillosa disciplina. Y cómo no, si es por convencida, por muy didáctica y sobre todo por maravillosa, nadie mejor que mi compañera de estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre. Muchas gracias, Manolo, por la presentación. Y encantada de estar con nuestra audiencia, como siempre, que nos espera expectante para que le demos su dosis de ciencia, como comenta. Claro, si es que no hay nada más maravilloso que mirar tu entorno cercano, tu mundo, con ojos de ciencia y ponerla en cada acción desde primera hasta última hora de nuestro diario existir. Y como de existir, no existiremos hasta que arranquemos con nuestro programa. ¿No te parece que ya teníamos que empezar? Pues sí, sí, antes que empiece yo a divagar. Sí. Eso es. Así que mira, hoy me gustaría que resaltásemos las contribuciones de Sophie Germain. ¡Anda! ¿Hablas de la matemática y física francesa autodidáctica al 100%? Efectivamente, de ella hablo. Uh-huh. La científica prominente, la mujer luchadora que convivió en tiempos de la Revolución Francesa y que recibió los elogios de grandes de la disciplina como Carl Friedrich Gauss. Exacto, de Sophie Germain, sí. Uh-huh. La misma Sophie que aprendió cálculo diferencial y latín, atención, sin ninguna ayuda, que entendía doctos postulados como los de Newton o Euler, que discutía de tú a tú de mates con su querido colega Lagrange, e incluso ha pasado la inmortalidad por una clase de los números primos que se llama Números Primos de Sophie Germain. Exactamente, los números primos de Germain, pues sí, exactamente. Ajá. Pues si de mates va la cosa. Ya, 1 + 1 = 2 y después del primero viene el segundo. Así que Javi, por favor, arranquemos, que si no nos quedamos aquí en un bucle infinito con nuestro presentador. Ya, como siempre, has tirado por la tangente y me has dejado totalmente secante. Informe científico semanal, muy rápido. Arrancamos nuestro programa, como siempre, con un repaso de todo aquello acontecido en ciencia y que nos ha parecido a nosotros más importante a la hora de reseñar a modo de noticiero. Así que, Alicia, ¿con qué noticia empezamos? Pues hoy vamos a penetrar en el interior de nuestro planeta. ¡Oh, qué chulo! Como en la novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. Bueno, igual no. ¿No? Nosotros no nos vamos a mover del estudio y, además, tú sabes que en el centro de la Tierra no existen las criaturas fantásticas descritas por Julio Verne en su novela, ¿verdad? Sí, ya lo sé. Pero si te digo la verdad, prefiero la estampa descrita por el gran escritor francés, porque la verdadera es un poco aburrida, nada más que una bola metálica girando siempre igual. Pues mira, en eso te equivocas, porque un estudio reciente ha puesto de manifiesto que el núcleo terrestre está ralentizando su movimiento. Muy bien, Alicia. Ahora que lo que dice, creo que eso ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, impaciente, que es que no me dejas terminar. Que el estudio, que está publicado en Nature Geoscience, no solo dice que la velocidad de giro del núcleo está disminuyendo, sino que además es que el núcleo está cambiando de forma. Ah, ¿y eso cómo lo podemos saber si no tenemos medidas directas del núcleo? Pues mira, se basan en el estudio de las ondas sísmicas. Las diferencias de estas ondas hacen pensar que está habiendo cambios en la superficie del núcleo interno, que podría sufrir una deformación viscosa. Es la primera vez que se observa que posiblemente el movimiento turbulento del núcleo externo, que está fundido, provoque alteraciones en el núcleo interno. Anda, mira qué curioso. Pero digo yo, Alicia, ¿y esto para qué sirve? Pues esto es importante porque la dinámica del núcleo afecta a fenómenos que se observan en la superficie de la Tierra, como en el, por ejemplo, el mantenimiento del campo magnético terrestre o la tectónica de placas, el vulcanismo o la sismicidad. Ahí las has dado. Tema todo muy importante para las personas que poblamos el planeta, así que entiendo que un mayor conocimiento sobre el núcleo redundará en un mejor conocimiento también de fenómenos que nos afectan directamente. Así es. Perfecto. Pues a seguir estudiando el núcleo y lo que haga falta para reducir los riesgos ligados a algunos de los fenómenos esos que han nombrado. Bien, pues nada, ¿con qué seguimos? Pues ahora dejamos las profundidades de nuestro planeta para subir a su superficie y hablar del reino de las plantas, esos seres vivos de los que depende la vida de todo el resto del planeta. Vaya, es verdad. Muchas veces pienso que no se le da la importancia que tiene, porque al ser capaces de fabricar nutrientes a partir de moléculas inorgánicas como el agua o el dióxido de carbono están en la base de toda la cadena trófica. Llevas razón, son los productores de nutrientes y gracias a esa maravillosa reacción química. Fotosíntesis no rima con nada, pero igual hoy te quiero cantar. Conviertes la luz en energía, sin tu proceso no puedo vivir. La fotosíntesis es un proceso de las plantas que es vital. La fotosíntesis hace las plantas crecer y perdurar. Con aire, agua y la luz solar podemos procesar la energía que nos alimenta. Ya, la fotosíntesis. Y digo yo, ¿y qué novedades hay en torno de la fotosíntesis? Si eso ya se conoce. Mira, anda, ¿cómo se va a conocer? Hay cosas, siempre se descubren cosas nuevas. Mira, como sabes, la fuente de energía para que la reacción se produzca es la luz solar. Esa energía se transforma en energía química almacenada en los enlaces de las moléculas de glucosa que resultan de la reacción. Y también sé que es necesaria la intervención de la clorofila, que es el pigmento que absorbe esta energía luminosa y la transfiere para que se dé la reacción que tú has comentado, Alicia. Eso es. Pues la noticia está en que este proceso no se explica mediante la física clásica. Hay que recurrir a la mecánica cuántica para explicar su puesta en marcha. ¿La mecánica cuántica? Uy, uy, uy, calla. Ni la nombre. A ver si va a aparecer Jorge aquel del otro día, el susto que nos dio. Hombre, es que apareció por efecto túnel. Sí, efecto túnel. Anda, que no fue para tanto. Tú que le cogiste manía al chaval. Bueno, como fuere, que un artículo recientemente publicado en la revista Chemical Science estudia cómo se transmite la energía en la clorofila. Oh, sí, cuando es chulo. ¿Y cómo se hace? Pues muy rápido, porque ya se ha visto que cuando una molécula absorbe la energía que le cede un fotón, pues pasa a una serie de estados excitados acoplados cuánticamente, lo que permite que se dé un flujo de energía muy rápido y sin pérdidas. Para que te hagas una idea, aunque en realidad no podemos imaginar un tiempo tan corto, uno de estos estados dura unos 30 femtosegundos. Te recuerdo que un femtosegundo es la mil billonésima parte de un segundo. La duración de este estado hasta ahora se creía que era mayor, pero en este estudio se ha puesto de manifiesto no solo su extremadamente corta duración, sino también su papel fundamental en la transferencia energética. 30 femtosegundos. ¡Ojo! ¿Qué nivel de sensibilidad está llegando la ciencia? Es maravilloso, parece ciencia ficción. Sí, es fantástico poder desentrañar los fascinantes fenómenos naturales, pero eso no es todo. Ah, que hay más y todo. Pues sí, porque comprender la fotosíntesis es fundamental para desarrollar métodos eficientes de conversión de la energía en dispositivos de captación de energía solar, como por ejemplo las células fotovoltaicas. Si entendemos cómo lo hacen las plantas, podremos mejorar nuestros procesos. ¡Qué chulo! Además, imagina que pudiéramos fabricar sistemas de fotosíntesis artificial que nos permitieran obtener una serie de moléculas deseadas sin más motor que la energía solar. Limpio, limpio y sostenible. Oh, estupendo. Y por último, pero no menos importante, ese estudio es una prueba más de que el efecto de la mecánica cuántica es significativo a nivel biológico, cosa que hasta ahora mismo pues no estaba muy claro. Madre mía, qué de cosas. La energía de los fotones que pone en marcha una de las reacciones más importantes para el sostenimiento de la vida en la Tierra. Oh, qué maravilla. Y por último, Alicia, ¿con qué terminamos? Con fotones. No, Alicia, lo de los fotones ya lo hemos terminado. Estamos ya en la tercera noticia. Ea, que la tercera noticia también tiene que ver con los fotones y con nuestro peso. El peso de los fotones, Alicia, yo creo que te estás liando, de verdad. Manolo, hombre, no, déjame que me explique. Mira, resulta que pesamos más de día que de noche y la culpa de esta diferencia de peso la tienen los fotones. ¿Los fotones, de verdad? ¿No serán los torrenos? No. Los torrenos influyen sobre la masa de nuestro cuerpo, pero los fotones influyen sobre nuestro peso. Pero digo yo, Alicia, pero el peso no era la fuerza con que la Tierra nos atrae, que tiene que ver los fotones. ahí? No lo entiendo, ¿eh? Pues mira, que los trillones de fotones que nos llegan del Sol a una velocidad enorme encierran una gran cantidad de energía y cuando chocan con nuestro cuerpo transfieren parte de esa energía, lo cual ejerce una presión sobre nosotros que se suma a la fuerza gravitatoria, con lo que nuestro peso aumenta. Ah, eso va a ser. No, Manolo, eso no va a ser, porque este aumento es imperceptible con las balanzas domésticas, ya que es de unos 40 nanogramos. Ay, vale. Bueno, mejor corramos un tupido velo sobre este espinoso tema del peso y pasemos a la siguiente sección. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Ya sabes, querida audiencia, que tras escuchar esta clásica melodía, llegamos a la sección donde ponemos en letras de oro nuestra querida ciencia, hechos, sucesos y avances que permita que sigamos así de sapien. Y hoy, Alicia, nos vamos a dar un buen chorro de onda. ¿Chorro de onda? ¿Eso que es un tratamiento de estética nuevo o qué? Manolo, a veces te explica nada más que regular, ¿eh? Bueno, Alicia, me desenredo en la idea. Y sí, vamos a hablar de ondas. Concretamente de todo el espectro de ondas conocido. Ya que hoy recordamos el nacimiento, un 22 de febrero de 1857, del genial físico Heinrich Rudolf Hertz, que nos puso en onda. Bueno, esto último un chistecito sin mal, ¿vale? Que no me resistía, ¿vale? Ni tú y tus chistes fáciles. Ojo. ¿Qué cosa? Hertz, me encanta hablar de ondas, esa materia oscilante que habla de energía, que tanto nos sirve para calentar un café, igual nos calienta un café que nos revela una radiografía, vamos. Ahora no se te ocurrirá darnos un sermón de física, ¿no? No, ni mucho menos, la ciencia me libre de ello, ¿eh? Además, no hables muy fuerte, no vaya a ser que aparezca el chico ese, Jorge se llama. Uy, mira, déjalo, Jorge, ya. El que no llama a la puerta y entra directamente al estudio. Bueno, retomando el hilo, hay que decir que nuestro homenajeado era un apasionado del estudio, mostrando maravillosas cualidades para entender desde su tierna infancia a los clásicos griegos como Platón, el latín, e incluso leía en árabe. Poseía una capacidad casi innata para el estudio y disfrutaba de habilidades más prácticas como la carpintería o el torno, vamos, donde también destacaba. Vaya, vaya, hijo mío, vaya joya, ¿eh? Vaya diamante en bruto y vaya ayuda para su familia sería, ¿no? Porque... Pues no sé yo si opina lo mismo su madre, Ana Elizabeth. Con lo bien que iba, Manolo. Me dejas descuadrado otra vez, como siempre. Tranquila, eso te lo explico fácil una vez sintonizada nuestra máquina del tiempo. ¿Te apetece dar una vuelta en ella? Hombre, claro. Pues he sintonizado para aparecer en Hamburgo, en un primer salto que nos situará en 1860. Agárrate, que despegamos. Estamos en Hamburgo, ciudad de estado del norte de Alemania y una ciudad imperial libre del Sacro Imperio Germánico, que un dato histórico geográfico nunca está de más, y para el trivia viene que ni pintado. En fin, retomo introducción. Es 1860 y estamos en una bella mañana de primavera. La familia Hertz se encuentra en la hora del desayuno, cuando Ana Elizabeth repara en algo que no le encaja en la cocina. Gustav, querido, ¿has visto mis pinzas de cocina? Por mucho que busco entre los cajones, no las encuentro. ¡Qué contrariedad! Olivier, Ana, ¿has mirado bien? ¡Vete casco, nicht zu dirgen, deje bien el washing! Vamos, que no han salido de ahí andando por la puerta. Un brillo le hace mirar de repente al pequeño Heinrich, que jugando con sus construcciones coloca esas pinzas para mantener la estructura equilibrada. ¿Cómo ha llegado esto hasta aquí? En fin, este niño y sus inventos. Pasados los años, y el pequeño Henry sigue creciendo y desarrollando su ingenio para desgracia de Ana y los enseres familiares. Paremos nuestra máquina en 1864. Un jovencillo y travieso niño expone a sus padres un novedoso proyecto. A ver, liebste Heinrich, mein Sohn, aquí nos tienes, er wandert, con muchas expectativas para ver ese montaje tan misterioso. Neulich, vía mamá, tendiendo la Kleidung, la ropa y al ondear al viento pensé en una machine de ondas. Para ello tomé estas cucharillas de cubertería. Ay, las cucharas, ya decía yo, que dónde andarían, que no las veía, no sabía si la había tirado o qué. Y este viejo es Chris Motor, viejo de papá. Teufel, ya decía que no lo encontraba. Y he montado esta máquina, donde podemos seguir viejo el movimiento de una onda, un ingenio que creo novedoso. Mira, Leverson, eres un caso, ¿eh? ¿Para qué te crees que va a servir eso? Anda ya, cansadita me tienes. Ojalá llegue pronto el momento de matricularte en la chule, en la escuela, para que te aguante otro un ratito, hijo. Que vaya rabillo de lagartija que estás hecho. Pues vaya personaje, ¿no? Nuestro Enriquer, ¿no? Alicia. Tal como dice Manolo, nuestro homenajeado era un auténtico revoltillo, aunando ciencia y tecnología. La verdad es que las ansias de conocimiento de Heinrich Hertz le llevaron a estudiar y graduarse en tecnología. Sin embargo, su pasión, la física, le hizo desplazarse hasta Berlín y empezar un doctorado donde comenzó a coquetear con los campos magnéticos y sus efectos físicos. Una pasión que le llevó a interesarse por las ondas, descubriendo la forma de detectar y producir ondas electromagnéticas en 1885, 20 años después de ser propuesta teóricamente por Maxwell con sus conocidas ecuaciones. Un descubrimiento importantísimo a la hora de estudiar de forma pormenorizada todos los aspectos de la conjunción entre materia y energía, dejando miles de aplicaciones prácticas de este estudio. Estudios adelantados a su tiempo, como el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, mucho antes de la teorización y fundamentación por parte del gran Albert Einstein. Sin embargo, su carrera académica se vio truncada por una prematura muerte a los 36 años a causa de un tipo poco frecuente de vasculitis. Vaya, pues nada, Manolo, vamos a seguir. Pero mira, mira, otra vez está parpadeando el botón rojo este de la máquina del tiempo. Vaya que sí, le está cogiendo gustillo. Vaya. Digo yo que habrá que pulsarlo, ¿no? Que seguro que nos trae mucha ciencia, ¿no? Pues sí, claro, a ver. Bueno, pues le pulso. Muy buenas y bienvenidos, amigos y amigas de la ciencia, a una nueva edición de Reporteros Viajeros en el Tiempo, un espacio dedicado a las noticias más candentes de nuestra historia. Aterrizamos hoy, el 21 de febrero de 1953, en la prestigiosa Universidad de Cambridge, donde un grupo de inteligentísimos investigadores dicen haber dado el pelotazo al descubrir la estructura de la molécula de ADN. No sabemos si ellos por sí mismos o con la ayuda de alguna persona externa. Esta reportera, totalmente imparcial, huele a gato encerrado desde aquí. Atravesamos las puertas de entrada del King's College, donde, ante una multitud de N+1 periodistas, los científicos de turno se funden en sentidos abrazos y fuertes apretones de manos, todos dientes, como diría una conocida tonadillera. En fin, a ver, aquí, por favor, unas palabras para Reporteros Viajeros en el Tiempo. Señor Watson. Oh, beautiful lady, qué pleasure. Una joven tan mona preguntando a un eminente científico. Do you want an autograph? Vaya tío pedante, ¿no? Qué casposo. No, Mr. Watson, yo lo que quiero es saber qué piensa usted de su descubrimiento. Me han comentado algunas fuentes que algo de ayuda de otro grupo de investigación ha habido. What? My lady, que sepa que uno es un investigador top. Y mi colega Crick, que le dimos mucho al brain y nada, que encontramos que la hélice era... Era triple. Me han comentado que andaban ustedes un poco perdidos y que creían que era como si fuera una trenza o yo qué sé. What? My lady, mire usted, es muy mona, pero algo inocente. No se deje influir por lies, mentiras. Lo teníamos clarísimo desde the first time. Sí, sobre todo desde que vieron la fotografía 51 de Rosalind Franklin, ¿no es verdad? La eminente científica que ha dejado muestras clarísimas de la estructura a la que ustedes ahora aluden como propia. ¿Eh? What the fuck? Security, please. Security, please. Pues nada, amigas científicas, compañeras investigadoras, que muchas veces no se nos da voz. Y aquí esta reportera, que ahora escoltan de mala manera, oiga, sin empujar, ¿eh? Estos caballeros, quitándome de en medio, ha dado, creo que con el dedo en la llaga. la estructura del ADN? ¿Una investigación realizada solo por Watson y Crick? ¿Qué influencia tuvo la cristalografía de rayos X? ¿Y qué parte de esta autoría tuvo Rosalind Franklin? No nos callarán, seguiremos reivindicativas aquí, en Reporteros Viajeros en el Tiempo, a un solo clic del botón rojo de la máquina del tiempo. Pues nada, nada que añadir, ¿eh? Me solidarizo completamente con nuestra reportera, ¿eh? Y es una pena que tengamos que seguir contando estos casos que se han dado de invisibilización de la mujer en la ciencia precisamente en este mes en el que celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Pues sí, pues para eso, Alicia, como siempre decimos, aquí estamos nosotros para darle la vuelta a la ciencia, para explicarla, para deconstruirla y para hacerla digerible, sobre todo para hacerla con equidad, ¿vale? Exacto. Pero antes que nuestro programa se nos hace bola, Javi, dale a la siguiente sesión. No sé tú, querida audiencia, pero tanto Alicia como un servidor nos encanta ir al cine y disfrutar de una buena peli. Pero sobre todo nos encanta diseccionarla y analizarla desde la ciencia. Así que en esta sesión nos gusta por partida doble. Así que Alicia, empecemos con... Alicia. ¿Qué? Ah, Manolo, perdona. Hombre, es que esta sección yo creo que pide palomitas, ¿no? Además que llevábamos tiempo así bastante sin hacerla y, hombre, iba a caducar el paquete, sobre todo también eso, que no me gusta mi tira. Sí. Y lo que teníamos aquí en la despensa. Y bueno, que ya estoy, venga. Más que preparada para ver lo que nos ofrece hoy. ¿Ya seguro? Sí. Venga, pues ya que estás, Alicia, te diré que hoy vamos a diseccionar... Javi, corta, Edu, corta. No. A ver, Manolo, otra vez regreso al futuro. Chico, entre que te da por divagar y que te enrollas como una persiana y ahora encima repites las películas, tú la edad no la estás llevando bien, ¿eh? A ver, no te voy a decir que no a alguna de esas características mías, pero que sepas que hoy no me he equivocado, porque hoy vamos a hablar de los últimos descubrimientos científicos relacionados con esta película y con las teorías más físicas. ¿Física? ¿He oído física? La física lo explica todo y de esta forma entro en el estudio por ese portal dimensional que se ha generado hoy mismo. Hola, Jorge, bienvenido de nuevo. Está visto que a vosotros los físicos os gustan las entradas espectaculares, ¿eh? Así como de mucha ciencia, pero sin ficción. Ya sabes, Alicia, es oír algo de física, mi amada disciplina científica, y nada. Todos los momentos spin de todos los electrones de mi cuerpo se alinean y, dicho y hecho, me materializo directamente en el estudio. Ya, los físicos y llama a las puertas, como que no os lleváis bien. En fin, quédate que lo mismo ayuda a interpretar lo que quería comentar sobre Regreso al Futuro. Guau, chaval, Regreso al Futuro, guau, peliculón. Me encanta esa serie de películas, las veía una y otra vez, pero ya en el reestreno, que tienen unos añitos y yo no había nacido. ¡Ea, que de camino me llamas viejo! Pues sí, listillo. Para tu información y la de toda nuestra audiencia, en este año 2025 se cumplirán 40 años del estreno de la primera película de la saga, un hecho acaecido el 2 de diciembre de 1985. Bueno, mira, Jorge, Manolo, ¿no os parece que arranquemos ya con la sección? Es que al paso que vamos me voy a comer ya todas las palomitas antes de empezar la película, ¿sabes? Así que mira, a ver, contadme, ¿qué ciencia tan novedosa trae esta película? ¿Una confirmación de que podemos levitar? O mejor, ¿las zapatillas del prota que se anudan solas? Eso sí que sería un inventazo, ¿eh? Pues Alicia, lo siento, pero no vamos a ir por ahí. Vamos a hablar de viaje en el tiempo, de qué forma teórica pueden realizarse, y para ello vamos a desgranar el concepto de relatividad, un concepto tela de abstracto y complicado. ¡Anda ya! Si la relatividad es un concepto sencillísimo y facilísimo de explicar. Sí, Jorge. Bueno, creo que a Manolo y a mí se nos hace un poco bola, ¿eh? Pero si lo ves fácil, ya que te has materializado de nuevo en el estudio, pues mira, oye, ya que estás, explícanoslo, por favor. La relatividad es lo más sencillo del mundo. Venga, para explicarlo lo hacemos en dos partes. La primera es fácil. Imagina que vas en el AVE camino a Zaragoza, por ejemplo, y vas mirando el móvil. Entonces, ¿estás quieto o estás parado? Pues depende de con quién comparas, claro está. Eso es el sistema de referencia. Simple y para todos los amigos. Ahora bien, si el AVE empieza a ir más y más y más rápido, tanto como que se mueva a velocidades cercanas a las de la luz, ¡zasca! La física deja de lo clasicorro, hace que el gran Newton se estremezca y empieza la relatividad. Y es que cuando algo viaja a velocidades cercanas a la luz, el tiempo y el espacio hacen cosas rarísimas, como si fueran un chicle. ¿De chicle? ¿Qué te has tomado antes de materializarte, Jorge? Que sí, que se estiran. Que el tiempo y el espacio se estira y encoge según a la velocidad a la que te muevas. Si te acercas a la velocidad de la luz, el tiempo para ti pasa mucho más despacio que para los que están quietos. De ahí lo del sistema de referencia que decía antes. Así que, si consigues poner el DeLorean a velocidad cercana a la de la luz, ¡zas! Te puedes dar una vueltecita por la galaxia y volver a casa sin haber envejecido una cana. Mientras que aquí habrían pasado unos años. Ah, pues así explicado se entiende perfectamente, ¿eh? ¿No ves, Manolo? Siempre hay que poner un físico en tu día a día. Para estos conceptos que hablan del espacio y el tiempo, que tú el tiempo no lo llevas nada bien. Que siempre te vas por las ramas, llegas tarde, ¿no? Sí, sí, Alicia, lo que tú digas. Bueno, Jorge, relatividad, relatividad, que ya ha llegado el niño sapientín, sábelo todo. Pues venga, ya que está. Siguiente cosilla. ¿Es posible viajar en el tiempo? A ver, posible no lo es. ¿Lo ves, Alicia? Lo que yo te decía, que la física no lo sabe todo. No es posible con la tecnología actual, pero sí que se ha teorizado sin ninguna fisura, para poder pegar en algún momento estos saltos temporales sin problema. Ah, entonces viajar al futuro no es tan descabellado. Exacto. Y si lográsemos viajar a velocidades cercanas a las de la luz, ahí lo tendríamos. Pero ojo, solo al futuro. Volver al pasado es ya otra movida. Ahí la relatividad no da permiso y hay que empezar con las teorías raras de los agujeros de gusano, los multiversos y otros rollos, que están más en las creencias que en la ciencia. Vaya chasco, al final me va a dar la razón, Alicia. Pero niño repelente de la física, ¿y si se supera la velocidad de la luz? ¿Pero qué dices? No, eso está prohibido, prohibidísimo. Es la kriptonita del físico. Solo hay un físico con una propuesta que parece superar esta idea. La propuesta de Alcubierre, con su método de propulsión por distorsión del espacio. Ingeniosísima, sí. ¿Qué cumple con la relatividad? Pues también. Pero sobre todo, lejos de cualquier realidad experimental a día de hoy. Como la de materializarme y desmaterializarme. Pero como esto es la radio y Einstein no me ve, ahí os quedáis. Me voy al 2050 y para la siguiente os traigo noticias frescas. ¿Jorge? Vaya, tal y como ha llegado se ha ido. En fin, Manolo, ¿de la película quieres decir algo más? ¡Abrasa! ¡Por Dios, Doc! ¡Has desintegrado a Einstein! ¡Cálmate, Marty! ¡No he desintegrado nada! La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. ¿Entonces dónde demonios están? La pregunta apropiada es ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¡Lo he enviado al futuro! Ay, nada, Alicia, que me encanta el DeLorean y su condensador de flujo para viajar en el tiempo. Pero que casi mejor que sigamos viajando por el presente. Así que dejemos la física y sigamos con el programa. ¿Eh? ¿Esto qué es lo que es? Pues sí, palabras de palabras vive el ser humano. Y antes de darle la palabra a nuestro presentador, que cuando la coge no la suelta y le da la sin hueso que no me veas, decir que sí, querida audiencia, que los científicos y científicas es verdad que a veces hablamos algo raro. Vaya, y de ahí que de vez en cuando soltemos alguna palabra incomprensible para casi todo el resto de los congéneres no científicos. La típica palabra que suena a palabrota. Y hoy vamos a decir a la audiencia que son unos eucariotas. ¿Pero qué estáis hablando? Hombre, Rafael, bienvenido a tu sección favorita. No crea que nos hemos metido con usted, pero vamos, que serlo lo es, ¿eh? Sí, sí, lo somos todos. Sí, pues sí, Alicia. Tú, yo, todos nuestros oyentes y casi todos los seres vivos que campan a lo largo de nuestro planeta reciben esa denominación y hablan de una forma de organización celular. Tal y como comentas, Manolo, este término alude a unas células más evolucionadas y con su núcleo celular bien recogidito y así con todo su material genético, el conocido ADN, bien empaquetadito en el interior. Un salto evolutivo que aumentó la complejidad de los seres vivos, que antes estaban en forma de células procariotas. Sin esta distribución y todo desordenado, ahí como el cuarto de un adolescente, todo por ahí. Sí, sí, sí. Victoria recoge. Perdón, que he escuchado adolescente ya, y se me ha ido el pensamiento. Sí, sí, sí. Vaya, perdón. Ese paso a seres eucariontes supuso el paso a seres pluricelulares. Sin esta evolución, posiblemente toda la vida en la Tierra sería bastante aburrida. Se habría limitado a un conglomerado de bacterias. Y de ahí a los conocidos reinos de los seres vivos. ¿Y cómo pasó esto? ¿Cuál fue el origen de la actualización celular 2.0? Pues aunque existen varias teorías, la más aceptada es la de la endosimbiosis. Otro palabra arcanto. Un proceso sencillo que te explico, querido oyente, en un segundo. Imagina que eres una célula procariota feliz que va flotando tranquilamente por el inmenso océano y de repente pues te entra hambre la hora de comer. Tus flagelos, que te sirven para moverte y orientarte, te llevan directamente a un cúmulo de ricas bacterias. Te acercas y ¡hala!, te engulle un par de ellas. Las bacterias sorprendidas se quedan dentro de tu interior celular, ahí tranquilitas, a salvo de otros depredadores. Así que deciden ponerte en forma y ayudarte en tu día a día, adquiriendo una función muy importante: ser una especie de fábrica donde generar energía para todos tus procesos celulares. Y de un plumazo, ¡sas!, te conviertes en una eucariota. ¡Oh! Qué bien has contado este cuento, ¿eh? ¿A que sí? Pero justamente así ocurrió realmente. Y así lo postuló la gran científica estadounidense, experta en biología evolutiva, Lynn Margulis. Una teoría más que asentada, que se ha denominado la endosimbiosis seriada. ¿Y en qué se convirtieron esas bacterias así engullidas? Pues pasaron a ser, como comenta Manolo, nuestras mitocondrias, unos orgánulos celulares con funciones fascinantes. Pero ya de eso hablamos si es en otro programa, ¿no? Pues sí, pues sí. Ah, y antes de que, querido ser pluricelular eucariente que nos escucha, pasemos a casi despedir el programa, te dejo explicado otro palabra que ha dejado aquí Alicia nombrado: simbiosis, la relación de beneficio mutuo que se establece entre dos seres vivos totalmente diferentes. Da forma que tiene la naturaleza de decir que el trabajo colaborativo siempre trae beneficio. A ver si aprende algunas autoridades. ¡Zas en toda la boca! Oye, ¿sabes lo que te digo, Manolo? Que creo que muy llena de palabras científicas hemos dejado esta sección. Y hasta Rafael se ha quedado hasta mudo, fíjate. Sin una musiquilla ni nada, te propongo un reto. A ver si me encuentras una canción con la palabra eucariota. Ea. Es fácil, dicho y hecho. Mira, escucha. Dentro de mi cuerpo hay algo genial. Millones de células, es espectacular. Tienen un núcleo y una pared, organelos dentro listas para crecer, recoro ribosomas creando. Anda, mira, qué bien explicadito y qué buen rollo da esta canción, ¿no? ¿Es de algún grupo conocido? Sí, sí, es de uno que controla toda la información generada en Internet. Una canción creada por la IA, ahí lo lleva. Anda, la IA, ¿eh? La IA nunca deja de sorprender. Pues no, pues sí, pero para no alargarnos mucho, ¿te parece, Alicia, que hagamos un breve repaso de lo que hemos hablado? Sí, sí, me parece que es lo que conviene hacer, sí. Pues sí. Pues hoy nuestro espacio noticiero ha venido cargado de noticias sorpresivas, pero muy científicas. Empezábamos con que el núcleo de la Tierra se está ralentizando, algo que afecta y mucho con respecto a los fenómenos sísmicos y otros derivados. La segunda noticia nos contaba que el mecanismo de la fotosíntesis, ese que aprendemos desde pequeñitos en los libros de primaria, pues está relacionado con fenómenos cuánticos, así que bueno, toca reestudiarlo. Y acabamos el noticiero con el hecho contrastado por la ciencia que de día pesamos más que de noche. Así que, querido audiencia, si te vas a poner a plan, casi que mejor que no te lleves susto pensándote por la mañana. Las efemérides vuelven a venir de dos en dos, como los paquetes de donuts. La primera nos daba la reseña del genial físico Heinrich Hertz, el que nos ordenó el espectro de ondas electromagnéticas. Un científico harto curioso desde pequeño que traía un poco loca a su madre. La segunda, gracias a reporteros viajeros en el tiempo, nos lleva a rememorar un evento, el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN, que no estuvo exento de polémica, desgraciadamente por la invisibilización científica en su momento de Rosalind Franklin. Hacía tiempo que no poníamos en marcha el microondas para preparar unas palomitas y así ponernos a diseccionar una buena peli. Hoy traíamos a colación el aniversario del estreno en cine de Regreso al Futuro, una película que ponía en nuestro imaginario conceptos complicados de la física, como la relatividad y los posibles viajes en el tiempo. Y como habéis comentado física, me he materializado en el estudio y creo que os he dejado claro que el concepto de relatividad es facilísimo de explicar. Jorge, por Dios, deja de dar susto. Pega alguna vez la puerta, Joé. Avisa a Don Tocar Guasa que me tienes con el corazón a la boca, Joé. Ay, qué aprensivo eres, Manolo. Bueno, para finalizar, hemos acabado explicando una palabrota, la que nos define a casi todos los seres vivos del planeta, eucariota. Sí, sí, querido oyente, eurocarionte pluricelular. Pues nada, con todo esto, que nunca es poco, pero siempre muy científico, acabo por hoy. ¡Uy, sí, claro! Que sí, que tenemos que echarle a rodar Finde. Ciencia Radiante, tu espacio más divulgativo y ameno que encontrarás por la frecuencia del espectro electromagnético que catalogamos como onda de radio. Un programa más y ya sabes, vamos a ir cerrando y te dejamos deberes y tareas para casa. Así somos los profes de mala gente. Mira, interésate por el conocimiento del entorno cercano y del lejano también, desde lo más pequeñito de la materia hasta el inmenso cosmos, maravillándote por esos fenómenos naturales y entendiendo de sus leyes científicas. Asómbrate por lo maravilloso que es poner ciencia en tu día a día. Y si te gusta esa idea, esa propuesta, compártela, porque solo compartiéndola harás de esta idea algo comunitario, universal y, sobre todo, ciudadano. ¡Ay, qué bellas y sabias palabras para terminar, Alicia! ¡Qué bien termina esto! Vamos a ir cerrando estudio y apagando micrófono, pero esperamos oírnos en futuribles programas, que ya sabes, vendrán a tope de esa mezcla divulgativa tan molona. Noticias efemérides, anécdotas, sorpresas y un larguísimo etcétera. Una mezcla muy didáctica que hace la ciencia más digerible. Mientras tanto, nos despedimos con nuestra marca de la clásica, nuestro clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.